buenas tardes, hermanos. Pues vamos a comenzar este tema antes de iniciar. Pues aprovechamos que estamos de pie y vamos a hacer esta oración a nuestro Dios Todopoderoso para que Él tenga misericordia de nosotros hoy y nos permita entender, abrir nuestra mente, nuestro corazón a su palabra y que solamente sea Él quien nos enseñe. Que aleje cualquier idea, cualquier pensamiento personal. Dejémoslo en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, agradecemos tu bondad y misericordia que hasta el día de hoy nos tienen bien. Señor, estamos tan contentos, tan agradecidos por tu palabra, esta palabra que es viva y eficaz en nuestras vidas. Te rogamos que nosotros podamos entender, apoderarnos, Señor, de estas palabras en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón. Inunda, Dios, con tu sabiduría nuestra voluntad y doblégala, Señor, a tu servicio. Señor, reconocemos que no tenemos ninguna facultad personal para explicar, Señor, esta palabra maravillosa y única, que todo dependemos absolutamente de ti. Señor, habla tú a nuestras vidas, enséñanos, corrígenos, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, por favor. Bueno, el tema que he preparado para compartirlo con ustedes, hermanos, en esta noche se llama La felicidad cristiana. O también podríamos titularlo El contentamiento cristiano. La felicidad, el contentamiento del creyente. Esto nos haría pues realizarnos una pregunta, y es la manera en cómo yo quisiera comenzar hoy, hermanos, haciendo esta pregunta a manera de introducción. Quizá haya alguno de ustedes que quisiera contestarla pues abiertamente y para todos nosotros, y adelante. La pregunta es esta: ¿en qué se basa la felicidad del hombre? ¿Cuál es la felicidad para las personas? Cuando nosotros escuchamos a las personas, a la gente hablar sobre este tema acerca de la felicidad, ¿qué es lo que escuchamos decir de ellos? ¿Cuál es la felicidad? ¿Cómo se obtiene esta felicidad? ¿En qué se basan todas estas ideas de la felicidad de los hombres? ¿Alguien quisiera contestar a esto? ¿Cuál es la felicidad? Hemos escuchado por todos lados, ¿no, Cristian? Adelante, por favor. Humanamente, pues, tener un buen ahorrito y todo lo necesario para no estar padeciendo en este mundo. Humanamente, claro. Ahorita en Navidad, pues, unos buenos regalos y así, todo, una buena cena y todos, familia y todo. ¿Alguien más? O sea, dicen a estas fechas, ¿no? Salud, dinero y amor. Son hasta frases célebres, este tipo de palabras, ¿no? ¿Alguien ha escuchado algo más acerca de este tema? ¿Qué es la felicidad? ¿La gente qué dice acerca de esto? ¿Dónde está la felicidad? ¿Alguien adelante, más quisiera? Adelante. Normalmente, humanamente, nunca te sientes satisfecho. Humanamente siempre estás esperando que el siguiente auto, el siguiente trabajo, el siguiente novio o novia, o la siguiente Navidad, o el siguiente lo que sea, te va a traer la felicidad que esperas, que no recibes hasta ese día. Que algo pudiera suceder, algo pudiera ocurrir para lograr o obtener felicidad. De hecho, hay una película que se llama así, quizá la hayan visto, se llama En búsqueda de la felicidad. Y se trata acerca de una persona que no tiene un empleo, no tiene economía y la pasa muy mal, su esposa lo abandona porque él es un fracasado en el ámbito laboral y todas estas cosas, y está infeliz. Ese es el título de la película, En búsqueda de la felicidad. Hasta que no logra el objetivo de ser alguien, empresarialmente hablando, laboralmente hablando, entonces no es feliz. Hasta que lo logre. ¿Cuál es la felicidad? Porque las personas tienen un montón de definiciones para poder decirnos y explicarnos qué es la felicidad. Adquirir bienes materiales. Adquirir bienes materiales. ¿Para cuántas personas no es esto la prioridad? Mientras más tengo, más feliz soy. Y de verdad que a veces aparentemente sí son felices. No lo sabemos, pero eso es lo que se puede ver desde acá afuera. O al menos es lo que la mayoría de las personas que no tienen los mismos recursos de ellos pueden decir. Ellos sí de seguramente han de ser felices porque tienen lo que yo nunca he tenido. ¿En qué se basa la felicidad del hombre? En tener satisfechos todos sus deseos, lo que es lo que se busca. Todos. Es una misión imposible, ¿no? Lo peor de todo es que ya como cristianos caímos en la misma situación. Sería algo muy triste, muy lamentable que nosotros nos encontráramos hoy en esta condición como la del mundo, porque no habría ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Se supone que nosotros hemos sido llamados a otra vida totalmente distinta y ha sido renovada y regenerada desde adentro hacia afuera. ¿En qué se basa la felicidad del hombre? Hay un montón de cosas, una lista muy grande que nosotros podríamos enumerar y enlistar, pero esencialmente la felicidad para el hombre sin Cristo es inalcanzable. Esta es la realidad. La felicidad para el hombre sin Cristo es inalcanzable, puesto que se ocupa de solucionar y solventar las metas, los objetivos, los propósitos, los sueños, los anhelos, las ambiciones, la autosatisfacción personal. ¿Cuándo llegará a ser ese día en el cual yo pueda satisfacer todas y cada una de esas necesidades, deseos, anhelos que tengo? ¿Cuándo? El que tiene quiere más. El que no tiene, pues quiere algo. El que tiene un poco, pues desea siempre obtener algo más. La felicidad para el hombre sin Cristo es inalcanzable. Para el hombre sin Cristo la felicidad es inalcanzable. Es un sueño. Es ilusoria. Es una ilusión. Y es falsa. Esta es la felicidad para el hombre sin Cristo. Es inalcanzable, es ilusoria y falsa. Debido a que se basa en un principio de goce, satisfacción y autogratificación personal. Ahí vamos a encerrar todo lo que representa la felicidad para los hombres en estas tres palabras. Goce, satisfacción y autogratificación personal. Esto tendría que favorecer en las personas que están buscando la felicidad, la alegría, el contentamiento, un entorno favorable o acontecimientos a favor. Depende de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Depende de lo que nos rodea y lo que sucede en nuestra vida es que nosotros podemos estar felices. De ahí depende todo. Para las personas sin Cristo, de ahí depende todo. En otras palabras, y con algunos ejemplos, podríamos decir, soy exitoso en mi trabajo, soy feliz. ¿Hasta cuándo voy a ser feliz? Hasta que deje de ser exitoso en mi trabajo, hasta ese entonces terminará mi felicidad. Y si no tengo este éxito en mi trabajo, entonces ya no soy feliz. Se acabó la felicidad. ¿Qué otra cosa va a venir a suplantar este goce temporal? algún otro apetito, algún otro deseo, alguna otra sueño. Tengo una bonita familia. Hasta que tenga una bonita familia, hasta ese momento entonces voy a ser verdaderamente feliz. Es que si conocieras el tipo de familia que me tocó tener, mis hijos, mi esposa, son, si tuviera una bonita familia, entonces sería feliz. Bueno, y si no tuviera yo ni siquiera la oportunidad de tener familia, entonces sería un desgraciado, infeliz. No existiría la felicidad, sería algo ilusorio, inexistente, inalcanzable, falso. Bueno, algunos podrían decir, soy feliz mientras tenga una buena salud física, mientras esté muy vivo. Ahorita no me ha sucedido nada, tengo muy buena salud física, no tengo ninguna enfermedad, no he sufrido ningún accidente. Estoy feliz, estoy contento. Y si no tuviera la salud física que tengo ahorita, entonces sería triste, amargado, reprimido, infeliz. No he sufrido ningún accidente. Soy joven. Hay quien podría decir, es que soy feliz porque soy joven. Pero cuando ya no comience a envejecer y no sea tan joven, entonces acabará mi felicidad. Tengo una hermosa mujer, porque hay quien llega a decir estas palabras. Si tuviera una mujer más hermosa, como siempre la soñé, entonces sería feliz. Y hemos visto muchas veces que esto no es verdad. Porque si se llega a tener una, se quiere tener otra. Y otra que mejore a estas otras dos. Y después otra y otra. Y los que tienen muchas mujeres, muchos cantantes, artistas, desde el medio de la farándula que tienen muchas mujeres, terminan siendo homosexuales. Y ya ahora quieren, ya se aburrieron de una mujer, ahora quieren un hombre. Entonces, ahí no estaba la verdadera felicidad. Fue inalcanzable, fue ilusoria y fue falsa esa felicidad. Fue momentánea. Es inalcanzable. Si tengo algún reconocimiento de las demás personas por los méritos, por mis logros, entonces seré feliz. Títulos, nombramientos, reconocimiento de las personas, esto me haría feliz. Y cuando no lo tenga, entonces esto se acabará, pues. Fue inalcanzable, fue ilusorio y fue falso. Vamos a incluir aquí también otra actitud de conducta, que son las labores altruistas. Es que hasta este momento quizá he tocado solamente las cosas que uno desea como ser humano. Pero ¿qué hay de las labores altruistas, de aquellas personas que ayudan a las demás sin pedir nada a cambio? Que ayudan a los necesitados y que dan comida a los huérfanos, que ayudan a las viudas y todas esas personas que realmente dicen, soy feliz porque ayudo a los necesitados. ¿Qué diremos de todos ellos? ¿Acaso es inalcanzable esa felicidad ahí? ¿A poco es ilusoria esa felicidad en ayudar a los demás? ¿O es falsa? Aquí entraríamos en un tema un poco más profundo, que a lo mejor ya lo hemos comentado en algunos otros estudios, en algún otro tema, pero es importante señalar que todas las buenas obras que nosotros hacemos o que el hombre hace sin el fin de glorificar a Dios son trapos de inmundicia, son autogratificantes. Y si no se llevan a cabo entonces esas labores altruistas, la felicidad se acabó. Siempre nosotros no sabemos qué es lo que mueve la conducta de las personas, pero por supuesto Dios sí lo sabe. Si no está Él enalteciéndose, glorificándose con la conducta de los hombres, entonces estas prácticas no tienen ningún sentido y ningún valor. Terminan siendo la propia autogratificación para los hombres, para que los demás vean lo que hacen. Ayudó a tantas mujeres viudas, reconozcámosle. Entonces él buscaba el reconocimiento de las demás personas. ¿cuál es la verdadera felicidad? ¿Dónde está la verdadera felicidad? La felicidad es un estado del alma, es lo que nos dice la Escritura. La palabra de Dios nos habla de esta felicidad, que es un estado del alma. Vamos a leerlo esto en el Salmo 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, en Dios solamente reposa. Este es el estado que produce la felicidad en el interior del ser humano. Una felicidad, un gozo interior. No es exterior, no es aparente. Nosotros podríamos dejarnos llevar por la conducta, la actitud o la apariencia de alguien, si verdaderamente lo vemos como felices. Pero esta felicidad no es exteriorizada de esa manera como nosotros pudiéramos verlo en alguien, sino que es en el alma, es en el interior. Esta felicidad es adentro del ser. Dios es la única fuente de la felicidad verdadera. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios también. La única fuente de felicidad verdadera es Dios. Es Él la felicidad verdadera. No está centrada en nosotros, en lo que veíamos hace un momento, en el goce, en la satisfacción, en la autogratificación personal, o en un entorno favorable, o en acontecimientos a favor. No se fundamenta bajo ninguno de esos principios. Se origina en Dios. La fuente principal de esta verdadera felicidad está en Dios. Juan 1:16. Dice así: porque de su plenitud tomamos todos, de su plenitud tomamos todos. Refiriéndonos exclusivamente a los que han sido salvados, a los hijos, al creyente. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, que hemos obtenido un favor inmerecido de salvación gratuito, de liberación de nuestra alma del error, del pecado y de la maldad que teníamos anteriormente, una obra completa de regeneración en la vida, y aparte de esto, recibiendo aún más favores. Más favores que hoy nos permiten tener salud, que nos permiten tener alegría verdadera, felicidad. Gracia sobre gracia. La Escritura nos dice con mucha seguridad y con mucha claridad que todos hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Lo que verdaderamente mereceríamos, sería morir. Pero todo lo contrario, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, hace una obra de misericordia en nuestras vidas y nos rescata para su gloria. Y encima de esto, nos da gracia sobre gracia y nos da la felicidad. Es un don. La felicidad es un don de Dios para sus hijos. Aquí tendremos que limitarnos un poco y decir que es exclusivamente para los suyos. La verdadera felicidad. No el goce temporal. No una satisfacción momentánea. No el goce que no tiene lleno. Ni las alegrías que se disipan fácilmente. No, es un goce, es una alegría, es un contentamiento eterno y duradero que se sostiene en Dios. Él es el dador del gozo, de la alegría genuina y verdadera. Inicia en Él, inicia en Dios. La felicidad del creyente está centrada en el amor que Dios tiene para con sus hijos. En esto está centrado la felicidad del creyente, en el amor que Dios tiene para con él. saber que Dios me ama, saber que Dios me amó desde siempre, esto produce en el creyente el más grande de los goces, la más grande de las alegrías. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué mayor gozo, qué mayor alegría, qué mayor felicidad podría producir en el ser humano que el hecho de saber que Dios nos amó mucho antes de que nosotros pudiéramos conocer o saber algo de Él o de amarle? Él nos amó mucho antes de la creación. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Dónde podría haber otra alegría más grande que el hecho de saber que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados que nos conducirían al mismo fuego eterno? ¿Dónde hay otro gozo más grande? ¿Dónde nosotros podríamos experimentar otra alegría similar a esta? Saber que hemos sido perdonados. Quizás será posible que estemos buscando en otras partes esta alegría, este gozo. ¿Nos desviaremos acaso? ¿Un creyente será posible desviarse de su centralidad del gozo que Dios produce en una nueva criatura? Esta es la alegría más grande que uno podría obtener de su palabra. Saber que Él nos amó. Saber que Él nos ama. La satisfacción principal que el hombre debería experimentar está en su interior, en su alma. No es por afuera, no es exterior, es interno. La necesidad que tiene el hombre de esta felicidad no está por fuera, está por dentro. Es espiritual, proviene de Dios y el amor de Dios. Todo esto es de parte de Dios, es divino. Es una felicidad divina, dada por Dios. Hace poco hablábamos también sobre este tema que veíamos en las doctrinas de la gracia, y ahora quizá lo traigamos a memoria, porque saberse escogido por Dios, esto debe crear la más grande de las felicidades en mi vida. En mi ser, saber que he sido uno de los cuales, por los cuales Jesucristo murió, por los cuales Jesucristo vino y entregó su vida, derramó su sangre y sufrió el castigo de la cruz para salvar mi alma, saberse escogido por Dios, esto debería de ser la más grande de las alegrías y de los frutos de gozo que deberían de perdurar por la eternidad. Para siempre. Efesios 1, del 4 al 5. La ignorancia de este principio, pues por supuesto no trae ninguna felicidad a nadie. Es por eso que se están deseando buscar en otras partes satisfacer ese deseo de alegría en otros lugares, porque este principio no se tiene, ni se conoce, ni se ha apropiado para sí. Dice Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Esto no debería ocasionar el más grande de las alegrías? ¿El contentamiento cristiano no debería de estar fundado también en este principio? ¿Saber que Dios por amor me escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. por puro afecto. Saber que he sido uno de los cuales Cristo ha escogido para salvación y vida eterna, esto debería de llenarme de tanta alegría y tanto gozo, que no desearía ni siquiera poner mi mirada en algunas otras cosas temporales y terrenales. ¿Dónde podría yo estar buscando la felicidad? La mayoría de las personas lo centrarán en su familia. Es que para ellos bien. Si nos preguntan en el trabajo, lo escucharás de muchos de tus compañeros. Es que mis hijos, si no existieran mis hijos, ¿para qué quisiera seguir viviendo? Por ellos haría todo. Y si se mueren los hijos, se acabó la felicidad. Sería una desgracia. No habría felicidad. La felicidad perdura, es para siempre, principia en Dios, Él es el origen de la felicidad y a sus hijos las da. Da verdadera felicidad que no se extingue ni es momentánea, es eterna, es para siempre. Saber que hemos sido escogidos por Él, esto debería de traernos una gran alegría en nuestra alma. Si dependemos de las circunstancias a nuestro alrededor para estar felices, seremos infelices entonces. Muchas cosas podrían llevarse a cabo a nuestro alrededor, a nuestro favor y en contra. ¿Qué de lo que será en contra? Podría originarnos a nosotros depresión, desinterés de vivir, amargura, tristeza, ansiedad, soledad. Todo podría generar en esto en nosotros. Si nosotros estamos dependiendo de lo que nos pasa a nuestro alrededor, entonces nos vamos a hundir. Jamás se llega a tener algo totalmente seguro en esta vida. Dice la palabra de Dios, ¿de qué servirá ganar todas las cosas si pierdo mi alma? El alma vendría a ser todo lo más esencial y lo más importante en nuestras vidas. Nuestra seguridad de nuestra alma. Lo que realmente hace feliz al cristiano y debería de hacer feliz al creyente es hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que verdaderamente debería de traer felicidad, alegría, saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Proverbios 3, del 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fiarnos de Dios de todo nuestro corazón, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no hacer lo que nosotros deseamos hacer, no anhelar lo que nosotros deseamos anhelar, no conducirnos como nosotros querramos, no hacer lo que nosotros queremos, sino obedecer en todo a nuestro Dios por medio de su palabra, traerá verdaderamente la felicidad. Esto es lo que debería de llevarnos a un estado de contentamiento cristiano. Hacer lo que Dios dice. Saber que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos, y la actitud y nuestra conducta de estar agradecidos en todo, glorifica el nombre de Dios. Nada debería de traernos otra felicidad más grande que esta. Saber que siendo felices y agradecidos con todo, Dios se enorgullece y se enaltece. Dios es adorado, Dios es alabado por medio de mi conducta. Como un padre con su hijo. Si nuestros hijos están contentos con lo que tienen, nosotros nos sentimos orgullosos, estamos contentos. Pero ¿qué hay de los hijos que no valoran lo poquito que tienen? ¿No te duele a ti como papá, a ti como mamá ver la reacción de tus hijos así? No están contentos con lo que tienen, con lo poquito, mucho, lo que sea. Ellos no están satisfechos con lo que ellos son, con lo que ellos tienen, con la comida, están aburridos de siempre comer lo mismo. quisieran tener otro tipo de juguetes, quisieran nuestros hijos ir a pasear más seguido, a conocer un montón de lugares que siempre han querido visitar y nunca están satisfechos. ¿Cómo te sientes tú como papá? ¿Cómo me siento yo? ¿No habríamos nosotros de estar contentos también con lo que el Señor nos ha dado? Esto glorifica a Dios. El conocimiento de una morada eterna da gozo al creyente. Saber que hay una morada celestial en la presencia de nuestro Dios que será eterna, esto debería de ocasionar en nosotros una alegría incontenible, puesto que ninguna persona tiene este conocimiento ni esta seguridad. Entonces el creyente debería de ser verdaderamente feliz por esto. ¿O nos deberíamos de preocupar por lo que nos hace falta? ¿O por nuestros problemas económicos? ¿O por una enfermedad? ¿O por una situación crítica que nosotros la vemos como que es lo peor que me había pasado? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Me corrieron de mi trabajo? Y eso ya acabó con la felicidad cristiana a tal grado que la relación de Dios se viene a minimizar, se debilita. Y muchas otras cosas más podrían suceder. Segunda de Corintios 2:1. Segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Saber que tenemos una morada celestial que no ha sido hecha por manos de hombres, que durará para siempre en la presencia de Dios, gozando de su gloria, experimentando este verdadero gozo, la alegría de estar ante la presencia de nuestro Dios, su plenitud de amor, ver a nuestro Dios en toda su plenitud, conocerle realmente como es. Ahora tenemos solamente una idea por la palabra de Dios de cómo es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Pero cuando nosotros le veamos, cuando nosotros observemos la maravilla inalcanzable de su gloria, entonces nos daremos cuenta a quién servimos. ¿Esto no puede llenarnos de tanta alegría, de tanto gozo? ¿Acaso desearíamos buscar otras cosas en otros lugares aquí en la Tierra, en este planeta donde todo se descompone, se echa a perder y todo se destruye? Porque la gente está afanada en tanto goce terrenal y temporal. Tuve un amigo que tenía todo lo que cualquier joven desearía de tener. Un amigo que tenía todo lo que cualquier joven anhelaría tener. Vivía solo, tenía un apartamento muy bonito, tenía dinero, era dueño de un gimnasio, tenía un buen físico, un aspecto atractivo para las mujeres. Él tenía todo lo que cualquier hombre desearía tener. Tenía muchas mujeres. En una ocasión yo platiqué con él y me dice: no tengo motivación. Y nosotros estábamos viendo lo que te estás diciendo. Tienes todo, tienes un auto del año, tienes esto, tienes lo otro, tienes esto. Y todo fue tan ilusorio, todo fue tan temporal y tan terrenal. Nada produjo en él alegría verdadera. Era como un oasis en el desierto y solamente era una ilusión. No había nada. El gozo celestial que Dios está preparando para los que le aman es verdadero y es genuino. Es eterno, es duradero, es para siempre. Eso debería de originar el gozo más grande en nuestras vidas. Esto debería de ocasionar en nosotros la alegría más grande. Ahora vamos a profundizar en un aspecto muy importante acerca de esta felicidad, porque podría haber un momento quizá que arruinara el gozo de nuestro interior que el Señor ha puesto en nosotros. La felicidad cristiana no depende de las cosas que tenemos. No depende de esto. Filipenses 4, del 11 al 12. Filipenses 4, del 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La felicidad cristiana no depende de las cosas que tenemos, de las cosas que suceden a nuestro alrededor, de las cosas que anhelamos y obtuvimos, de las cosas que quisimos y logramos, de las cosas que anhelábamos realizar y las cumplimos. No depende de nada de eso. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo, escribiendo aquí en esta carta a los filipenses, nos dice que él aprendió a contentarse en cualquiera de sus situaciones. ¿Cómo es que él aprendió esto? El contentamiento cristiano se aprende. Está en su palabra. Aquí está todo por lo cual nosotros debemos de estar verdaderamente contentos y felices. Si estamos buscando felicidad en otra parte, jamás vamos a encontrar nada. Meramente ilusiones. Puras falsedades. Cosas temporales. Yo estaba tan contento cuando compré mi camioneta, nuestra camioneta. Durante 2 semanas no podía dormir bien. Y se acabó. Ya no hay más alegría, no hay más contentamiento. Y si chocaran esa camioneta, se acabaría mi alegría. Mi felicidad fue momentánea, era una ilusión. El apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquier situación. ¿Qué situación podría ser que tú decayeras hasta el punto de no querer vivir ya? Ahorita hablamos de cosas sencillas, de cosas ligeras. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar respecto a este punto, hay algunas cosas que podrían quitarnos nuestro gozo cristiano, nuestra felicidad verdadera cristiana, nuestro contentamiento. ¿Qué cosa podría quitarle, arrebatar nuestro gozo cristiano? ¿Podría ser acaso la pérdida de mis ojos? ¿Perder mis piernas? ¿Que mi hijo muriera? ¿Que toda mi familia muriera y que yo quedara solo? ¿Qué cosa podría acabar con mi felicidad cristiana? ¿Sé vivir humildemente? Y nos referimos a algo que le afecta económicamente. Abundancia o a escasez. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿De dónde aprendió esto? ¿Cómo es que él aprendió? De Dios, de su palabra. Es lo que estamos estudiando en este momento. Y espero que jamás se nos olvide, y mucho menos en una situación difícil, recordar estos puntos. Hay muchas cosas, muchísimos motivos por los cuales nosotros debemos estar contentos, alegres con lo que tenemos, agradecidos con Dios. Como su misma palabra lo dice, dad gracias en todo, en cualquier cosa, de cualquier situación. Dad gracias por todo, en todo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Habría alguna necesidad que nos quitara nuestra alegría cristiana? Un cristiano verdadero ha aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Ahora, el siguiente punto que vemos es que ninguna calamidad o desgracia, ninguna calamidad o desgracia acabará con el gozo que Dios produce en sus hijos. Nada. Nada puede acabar con este gozo y con esta alegría que Dios ha puesto en el interior, en el alma de sus hijos. Nada. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo que ha dicho Dios en su palabra es que por ningún motivo el creyente verdadero perderá el gozo genuino que Dios ha depositado en él. Por ningún motivo, por ninguna causa, por ninguna situación, el creyente perderá este gozo a tal grado de no querer vivir. ¿En cuántas ocasiones quizá has visto a alguna persona que cuando muere un familiar o un ser querido, quisieran ellos mismos estar muertos? Aviéntenme a mí también, y lloran desconsoladamente porque perdieron todo deseo y ánimo de esperanza y de vida. No desean ya vivir más. Se murió el papá, se murieron los hijos de la forma más cruel. Perdí un familiar, le sucedió esto. Y no tienen ya deseos de vivir y caen en un estado de depresión, de soledad, de angustia, de tristeza y de dolor, tan sumergidos que jamás se levantarán. Lo que nos dice este texto es que cuando nosotros estemos pasando por las aguas, Dios no niega que a nosotros en alguna ocasión vayamos a afrontar este tipo de dificultades, sino que Él nos ofrece es que estará con nosotros. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Esto es lo que debería de producir en nosotros la alegría más grande, saber que Dios está con nosotros en cualquier situación. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, cuando te estés quemando en el fuego, cuando esté ardiendo la llama, te quemarás, no serás consumido, no vas a ser destruido, porque el gozo de Dios, la alegría de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nos mantendrá con ánimo de continuar en la esperanza de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No habrá nada que quitará esta alegría verdadera. De este favor no puede gozar ninguno que no sea hijo. De este favor no puede decir todas las personas que nos rodean. De hecho, incluso si nosotros llegábamos a platicar con la mayoría de nuestros conocidos, no lo conocen, no lo saben. ¿No es un motivo de alegría y de gozo? Saber que jamás perderemos ese gozo y alegría cristiana a pesar de cualquier situación, ni la llama arderá en ti. contentamiento cristiano se basa en saber que nosotros, que Dios está con nosotros, que Dios estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Si nuestro gozo se basa en las cosas que suceden a nuestro alrededor, entonces nosotros podríamos caer en un abismo, en una profundidad de tristeza y de desesperación. Pero si estamos anclados en las esperanzas eternas, en el amor de Dios, en el gozo producido por Él, en lo que Él ha hecho en nuestras vidas, entonces estaremos en Él. Continuaremos adelante. Nada nos destruirá. Esa llama no arderá en ti. Esa llama no nos consumirá hasta el grado de no desearlo. Este gozo deberíamos de tenerlo todos nosotros, porque en Él sencillamente encontraríamos la verdadera paz. La verdadera paz que Dios trae. Lo más trágico que pudiera sucedernos hoy, y de lo que podríamos hablar ahorita, es de que muriéramos, perder la vida, estar a punto de morir. ¿De verdad hemos pensado en esto alguna vez? De que quizá podríamos perder a nuestros seres queridos, o haber pasado por esta situación. Esto sería quizá lo más triste para nosotros, ¿no? Lo más deprimente, lo que más podría romper nuestra alegría y nuestro gozo en Cristo. Pero aún así Dios estaría teniendo todo bajo su control. Dios da todo en pleno control. Si confiamos en que Él está con nosotros y que Él tiene el control de nuestras vidas, esto no nos produce paz, no nos da una seguridad, una valentía para afrontar las situaciones, cualquiera que fuera. No estamos como los demás, que no tienen esperanza. Para Dios es mucho más importante rescatar el alma de una persona que incluso la vida temporal de una persona en este mundo. Dios está más interesado en el alma de las personas. Si se muriera alguno de mis familiares, y que estoy convencido de que fue por la misericordia y por la gracia de Dios que los alcancé a tener 30, 20, 10, un año, el tiempo que haya sido, ¿no debería de estar agradecido por esto? La Biblia dice que yo lo que merecía era la condenación del infierno por mis pecados, pero no fue así. El Señor me permitió tener a una persona a mi lado, que es mi esposa, mi hijo, que aunque fuera me duró 1, 2 o 3 años, los que hayan sido, Dios me lo permitió por pura gracia, porque yo no los merecía. Ni merecía nada de las cosas que tengo ahorita aquí. Si el Señor me ha permitido tenerlas, es por pura misericordia. Y por el contrario de estar triste y reclamando a Dios y lamentando por las cosas que sucedieron, o como muchos dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Sabiendo que el Señor Dios tiene todo bajo control y que Él lo ordenó así antes, desde la fundación del mundo, que tiene todo el plan perfecto para la vida de sus hijos, que todo es para nuestro propio bien, según los que aman a Dios, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? Según la confianza en esas citas de la Escritura, debemos estar convencidos de esto. Primera de Corintios 5:5. Esta cita quizás sea una de las más duras de la palabra de nuestro Dios. Pero aquí nosotros podemos ver cómo Dios está mucho más interesado en el alma de las personas que incluso en la vida temporal en este mundo. Lo peor para nosotros es que alguien muera o que nosotros mismos muriéramos. Es lo peor. ¿Pero por qué fue así? ¿Por qué sucedió esto? Era una persona tan entregada a Dios. Era una persona que servía en la iglesia. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Acaso hay injusticia en Dios? ¿Por qué sucedió esto? Dice la Escritura, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Sería preferible que el cuerpo, la carne, refiriéndose al cuerpo de la carne del ser humano, sea destruida a fin de que su alma sea rescatada de la maldad, del precio, del pago de la maldad del pecado en el infierno. Sería mejor. Nosotros en muchas ocasiones no sabremos por qué suceden las cosas que nosotros llamamos malas. Sin duda alguna, Dios tiene el control absoluto de todo y Él solamente sabe. Él solamente lo hace para su honra, para su gloria. Esto nos revela la Escritura, que todo lo que sucede y todo lo que acontezca en este planeta y alrededor de sus hijos será para su propia gloria. Aquí podríamos profundizar mucho más en ese tema acerca de la existencia de la maldad. Rápido las personas dicen, pero ¿por qué un tornado llegó y destruyó y miles de personas murieron? Todo eso ha sucedido para la gloria de Dios, para que sea enaltecido en todo. Esta es la verdad. Sería aún más importante para Dios, es lo que vemos en este pasaje, rescatar el alma, salvar el alma. Nosotros no sabemos, no conocemos a ciencia cierta qué puede estar sucediendo en el interior, porque esta es una obra interna, como lo acabamos de ver hace un momento, interna en la vida de las personas. Nosotros no lo alcanzamos a ver, pero aún así, si alguien falleciera, Dios tendría un propósito especial. ¿Por qué murió mi hijo apenas? Tenía un año de edad. ¿Por qué no morí yo? Tengo 35. Mi hijo apenas estaba empezando a descubrir todo. Y así murió, así, así tan fácil. Y se acaba el contentamiento y la alegría cristiana. Entonces podríamos concluir con estas tres afirmaciones. La felicidad no es el resultado de un temperamento naturalmente feliz, porque algunas personas tienden a ser un poco más felices que otras. No es así. La felicidad no es el resultado de escapar de la realidad. Es que tú has escapado de la realidad y por eso andas en un mundo de felicidad y alegría. No, no es así, porque la palabra de Dios es verdadera y es eterna. La felicidad no es un intento para no preocuparse. Voy a intentar no preocuparme. Sucedió esto, voy a intentar no sentir dolor. No es así. La felicidad genuina es producida por Dios en la vida de sus hijos por su pura gracia, por amor de los suyos, por amor de aquellos que predestinó para ser hechos sus hijos. Espero que en nuestras vidas al día de hoy no haya ninguna causa, ningún motivo de que pueda destruir nuestra felicidad cristiana. La Biblia nos dice que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, lo recibirás. Estas son las palabras que dijo Jesucristo. Si en este momento no hay felicidad genuina, una paz que sobrepase todo el entendimiento de nuestra alma. ¿Por qué no la pedimos a Dios? Él dará a sus hijos esta verdadera paz y esta verdadera alegría. Él lo hará por sus hijos. Una alegría, una paz que sobrepase todo el entendimiento. El Señor es bueno, es misericordioso, es bondadoso. Vamos a orar. Eterno Dios, glorioso eres tú, Dios. Hoy reflexionando sobre los pasajes que hemos estado estudiando, Señor, nos damos cuenta que en muchas ocasiones no es sincero nuestro gozo al no comprender, Padre, nuestra posición en este asunto de la felicidad cristiana. Ruego, Señor, que tú nos des el entendimiento correcto acerca de la verdadera alegría que nosotros debemos experimentar como tus hijos, que ninguna cosa pueda quitar de nuestro interior, en nuestra alma, este gozo que tú has puesto. Que nada, Señor, interrumpa nuestra relación de amistad, de sumisión a ti, Señor, de obediencia a tus mandatos, de gratitud a tus bondades y de todas tus promesas que con tanto amor has derramado en nuestras vidas. Ruego, Dios, para que solo por gracia de tu Espíritu nos concedas este gran honor de ser felices, de estar contentos, Dios, en cualquier situación, sobre cualquier causa. Este gozo tú lo produces, Señor. Te ruego que nos lo des, Señor. Que ninguna cosa pueda quitarnos el sueño hoy al ir a nuestras camas. Que aún las cosas más terribles y las más difíciles no puedan acabar con esa alegría que tú nos has dado, Señor. Hoy por muchos lugares, en ciertos lugares donde se dicen ser cristianos o creyentes, se habla acerca de que la alegría es algo que gira en torno a las cosas que tú nos das, a tantos favores y a tantas cosas que supuestamente debes hacer por nosotros. Pero Señor, es solamente en esta realidad de que tú estarás con nosotros y muchos otros más principios que encontramos en tu palabra. Ayúdanos, guárdanos, Dios, que no caigamos.